Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Programa de contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hola, gente querida, un gusto siempre estar en su compañía. Bienvenidos a este su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las culturas urbanas se unen y se expresan con toda libertad. Hoy con los segmentos Videncias, Ser en la Calle y Triqui Traca. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Jazz? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan en la Frecuencia Eslabón? Un placer estar acá en nuestro segundo programa del año, tú sabes, ¿no? Así es, vamos a empezar con una frase súper positiva. La risa no es un mal comienzo para la amistad y está muy lejos de ser un mal final. Oscar Wilde. Yo también tengo una frasecita y dice: la risa es el sol que ahuyenta el viento del rostro humano. Víctor Hugo. Y nos vamos con la agenda cultural también, ¿no? Un poquito aquí, antes de pasar al segmento Videncias. No, pasemos al segmento Videncias. Después Dale. Seguimos con la agenda cultural. Dale. Con ustedes, Videncias. Videncias. Hola, bienvenidos a la radio CCE. Sus anfitriones les damos la... Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos aquí el grupo compartiendo vivencias del alma. Esta mesa pues está Maggie, Martita, Judicita, Silvita y Ángel Hidalgo. Y vamos a topar el tema de las ventas informales en los buses. También nos fastidian a las personas con discapacidad. Bueno, la verdad es que en la actualidad es muy, muy lamentable la situación que se vive en los buses, en las calles mismo, por tanto inmigrante. Yo sé que todos necesitamos trabajar, pero la realidad es que estas personas que vienen de otras partes nos quitan el trabajo a nosotros. Porque hay personas que les prefieren dar el trabajo a un venezolano, a un colombiano, a un peruano, porque ellos regalan su trabajo. Lamentablemente, eso perjudica al ecuatoriano. Buenas tardes. En verdad, sí molesta a veces la presencia de las personas que venden en los buses, porque a veces le exigen mucho, a veces uno se da, a veces se tiene, a veces no se tiene, pero siempre están ahí pidiendo con lástima o a veces con mentiras. Uno no se sabe cuándo le miente o cuándo están diciendo la verdad. Bueno, en verdad esto es muy muy lamentable ocasión de que las ventas, ¿no? ¿Verdad? Nos afectan, hay compañeros no videntes que también dan la venta, pero no son, no, el hecho mismo de ser discapacidad visual, no hay el apoyo necesario. En verdad, como decía la compañera, en verdad han venido muchos migrantes a hacer el trabajo aquí, las personas con discapacidad también. Puedo decir, ¿qué opina, Maggie? Bueno, sí, la verdad es que, como dicen, ¿no? La parte que no me gusta a mí mucho es que piensan que porque uno está sentado en el bus, uno necesariamente tiene dinero. Y no es así. Nadie sabe las necesidades que nosotros también estamos pasando. Muchas veces sube gente que realmente necesitará la ayuda. Pero como esto ya está muy viciado, uno ya no cree. Y uno a veces se detiene en dar la ayuda. Y lo que menos me gusta a mí es el mismo discurso de toda la vida. Es que si está molesto, deberían cambiar, deberían llegar a nosotros también con otro discurso, con otra presentación. Y dejar de dar lástima o pretender dar lástima y ofrecer simplemente el producto. Porque encima le obligan a toparle al producto. Eso también se hace manoseado y se hace. Y es contaminante. ¿Qué dice usted, Martita? Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Muchas veces uno no le alcanza, pues, y si uno se colabora, no les gusta. Entonces, ahí es el problema, vienen los robos, o si no, nos ponen mala cara, nos tratan mal, bajan insultándonos. Entonces, eso también es una molestia. Entonces, se pide de favor al señor alcalde que ponga sus normas, porque hay gente que han seguido cursos y entonces sí sería bueno que se vea esto mucho, porque nos afecta a la ciudad y a las personas que vamos viajando. Gracias. Sí, bueno, estamos despidiendo aquí el programa con las opiniones de los compañeros, ¿verdad? Les llamamos la atención las autoridades que se vean esto. Bueno, este ha sido por parte del grupo Compartiendo Vivencias del Alma. Gracias a los chicos del grupo de Inclusión Vivencias por hacernos ver un poco de la realidad, y tenemos que ser un poquito más considerados y más un poco consecuentes con las personas que están vendiendo en los buses. A continuación pasamos a nuestro siguiente segmento, que es Ser en la Calle. La agenda. Vamos a la agenda cultural. Tenemos unos par de eventitos que queremos que anunciar a la gente. Tenemos en febrero Julian Marley en Peguche. A todas las personas que les gusta el reggae, vayan y desen cita, por favor. También tenemos ahí un lanzamiento de Ska, City Ska Band, en la Casa de la Música, igual en febrero, 13 de febrero. No te lo pierdas, a todos esos eventos. Así es, gente, no se pierdan estos eventos. Ahora sí vamos con el segmento Ser en la Calle. Vamos ahí. Ser de la calle es ser hip hop, ser rock, ser reggae, ser cumbia, ser tú mismo. ¿Qué vienes midiendo en la calle? Vamos, estamos en el aire, en el segmento Ser de la Calle. Bueno, mi amigo. Hola, estamos aquí. Bienvenido. Acompañándoles. Soy Fernando. Hola, hoy no vino, no pudieron acompañarnos de otros panas, pero trajimos unos invitados que son, manejan un espacio cultural. Que hola, se llama chicos. Lutero. Hola. Buenas tardes. Con Adrián, Lu, Pepe. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, gracias. Bueno, y cuéntenos ahí qué nos traen a informar de parte de su organización cultural, qué tienen para estas fechas o algo así. Bueno, nosotros primero, gracias por la invitación. Somos un espacio cultural que acaba de abrir sus puertas recientemente en el mes de noviembre, y ahora estamos empezando el nuevo año 2018 con todas las actividades. Estamos aquí al ladito de ustedes en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión, y tenemos un montón de actividades planeadas. Más que nada, por el momento abrimos talleres de artes corporales, tenemos talleres de acroyoga, de aerio yoga, capoeira, de teatro, y talleres también de circo, todo lo que tiene que ver con los aéreos, trapecio, acrobacia aérea, cintas, y no sé si me estoy olvidando de algún taller, danza contemporánea también tenemos. Todos estos talleres están invitadísimos a verlos, si es que quieren visitar nuestra página de Facebook, estamos como El Útero, y si quieren recibir información pueden escribirnos a elúteroespaciocultural@gmail.com. También tenemos muchos eventos que estamos programando, para enero tenemos algunos eventos de los que les quería anunciar e invitar. El 20 de enero tenemos un taller dirigido a artistas, que es un taller de community management. Entonces es súper importante, es como un ciclo que tiene que ver con todo lo que es community management, relaciones públicas, todo para artistas. Entonces les recomiendo un montón, es el 20 de enero de 10 a 13 horas, entonces si quieren inscribirse igual están aún a tiempo. El 25 de enero tenemos el cuarteto de tango La Empírica, es un concierto de música tradicional argentina que mezcla música criolla y va a estar muy bueno también. Muy interesante. Y el 26 tenemos la proyección de una película aquí, que no sé si todos conocen, yo no la conozco, pero me interesa mucho ir a ver, que es La Revolución de Alfaro, que habla sobre justamente la Revolución de Alfaro y que me parece súper interesante, y después también tenemos un conversatorio con el director. Bueno, ya me colé, buenas tardes con todos. Por ahí. Y lo interesante que la propuesta de ustedes es el nombre. ¿Por qué Útero? ¿Por qué esa organización? ¿Qué significado tiene para ustedes ese útero? Claro, bueno, y mucha gente nos pregunta igual, ¿no? El útero, muchas personas piensan que es un centro solamente dirigido a mujeres, y en realidad, bueno, si bien también obviamente estamos en la lucha feminista, pero no solamente tenemos actividades. El útero realmente nació por la idea de que todo se crea ahí, y que realmente valorizar este órgano femenino, que finalmente es donde todo se gesta, donde todo se crea. En el útero. Y al final pega un montón, mucha gente nos ha felicitado por el nombre, nos ha dicho que es un nombre que al final sí tiene mucha acogida. Y claro, y realmente es también queremos que dé esa imagen de que en el útero todo se crea, de que también estamos gestando muchas ideas, de que los artistas están como creciendo, que es un poco igual el objetivo del espacio, ¿no? Oye, mencionabas que dan talleres y todas esas cosas. Esta propuesta de los talleres está dirigida a quién, porque un poco a veces los públicos son diversos, son distintos. ¿A quién nomás está dirigido este tipo de talleres? Bueno, dirigido al público en general. Después, obviamente, también los talleres tienen un costo como para que el artista se financie, también el espacio se financie. Pero justamente tenemos también el proyecto de que los hayan talleres también gratuitos. Tenemos en este momento un taller gratuito también, que es análisis del movimiento, que se dirige también a un público que no necesariamente tiene recursos para pagarse talleres de arte, que es también un objetivo muy importante del útero, es generar también eventos gratuitos o un precio muy cómodo para que todo el mundo pueda venir, y no solamente justamente el barrio norte de Quito, que al final, lo queramos o no, el arte sigue siendo muy elitista, entonces también queremos como luchar contra eso. Reiteremos la dirección para que la gente conozca dónde pueden irles a ubicar. Claro, estamos ubicados en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión esquina, es la casa esquinera. Una casa media viejita, ¿no? Sí, es una casa patrimonial, el antiguo Stephen Hawking. Hay una carpita de circo, porque el circo está muy presente también en el útero. No la payasería. Mucha gente eso también a veces dice, es que el circo, la payasería. No, o sea, ahí hay un montón de cosas. Las artes circenses son variadas, malabares, no sé si es que acrobacia aérea, música, sí, danza, todo esto viene integrado un poco en el circo, ¿no? Y es una necesidad para nosotros poder como compartir esto, y justamente que no se elitice, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos. Bacán ese Quito cultural, ese Quito diverso en las diferentes artes y tendencias, ¿no? Muy bacán ahí. Y hablando de payasadas, pues yo tengo para el 27 de enero invitarles a un payasadas en el útero. Les voy a comentar un poco. Entonces, sobre sí el evento. Payasadas. Exactamente. Sí hay. No es porque se vuelva a Río, pues acaso no. Payasadas, risas y alegrías siempre va a haber. La idea un poco es justamente esto que tocas del tema, es revalorizar al payaso, que un poco tenga un poco más de valor el que se dirijan a un payaso y a su oficio, ¿no? Esto de los políticos son un payaso, deja de hacerte el payaso, o payaso de mierda. Cuando le dices, esa parte del político, o sea, no denigremos al gremio de los payasos, porque claro, los payasos son muy honestos, son muy honrados. Y es un trabajo súper, súper difícil el hacer reír y llevar alegría, pues a veces no estás de la mejor forma para hacerlo y sin embargo tienes que hacer tu trabajo. Entonces, justamente pensando en esto y toda la gente que se dedica a este oficio, creamos un evento que se llama Payasadas en el Útero, que son jornadas de talleres, espectáculos, una proyección de cine clásico, una película que vamos a pasar que se llama Chocolate, y el cierre, que es una cosa espectacular que acá me parece que en Quito no se ha vivido, que es el tortazo. El tortazo, exactamente. Pero no van a hacerlo como hacen esos payasos de allá en Brasil, que están haciendo que se pasea en las gradas eléctricas. Ah, sí, no. Esto, ¿es el tortazo? Exactamente. ¿Ya? Un poco les voy a comentar. El tortazo nace en el circo tradicional como una necesidad de inaugurar o darles la bienvenida a los payasos chiquitos de la familia. Entonces, era la primera vez que te daban un payaso, te daban un tortazo, un payaso que era tu padre, y con eso ya se armaba como un ritual, exactamente. Y bueno, ahora es justamente la necesidad de que queremos inaugurar o darle la bienvenida a gente que no ha experimentado esto. Entonces, vengan, chicos, tenemos entradas a la venta, el evento arranca a las 11 de la mañana, el 27 de enero, sábado 27 de enero, así que bueno, por acá estamos, comuníquense con nosotros y... Chévere. Y bueno, ahora nos vamos ya con un temita musical, que ha estado muy hablado todo. Nos vamos con Muscaria tras las líneas enemigas. Así que vamos con Muscaria. Yeah. estamos en el aire. Hola a todos. Y seguimos con los panas del circo, con las payasadas, con todo. Y vamos ahí que... Veamos que nos pare de nuevo también el útero, ¿no? O sea, para ver qué es lo que nos puede favorecer. Es que eso sí, o sea, a ver, hay veces que uno dice es que las palabras suenan muy grotescas, ¿no? A ver, cuando va la mujer a dar a luz, se va a parir, pues, y ese parir no es que solamente es dar una nueva vida, también es a las ideas, y en eso las ideas de la organización del proyecto de ustedes tienen muchas cosas. ¿Qué más podemos obtener de ahí, de útero? Pues bueno, el espacio también tiene residentes, ¿no? Yo también soy uno de los residentes del útero. Tenemos Brana, que son audiovisuales, ¿no? El Diablo, que hace fotografía, Tinta Sombra, que son unos escritores, hacen novelas, es espectacular lo que hacen, tiene una creatividad súper grande. También tenemos a Diego, también, que es músico, entonces toca con trabajo y todo. Bueno, siempre está llena de música, de artistas, sí, el espacio. El Centro Cultural Social, el útero, entonces está completo. Tenemos música, teatro... No está completo, por si acaso nos quedan... Sí, tenemos un montón de artistas, pero en tal caso ahí, si es que se quieren unir, tenemos todavía unos dos espacios que podrían ser para la persona que quiera, ¿no? Bueno, claro que tienen un costo, pero nosotros también nos hacemos cargo de bastante de la parte de promoción, de motivar a que la gente venga y conozca también el arte que se está haciendo, y eso... Chévere. Y también tienen en el útero espacios, o sea, para exposiciones, conciertos, o sea, sí, también es claro, un espacio abierto para que la gente pueda dar. Sí, tenemos cosas. Pues la galería que está disponible, ¿no?, para todos los artistas que quieran exponer ahí. Y tenemos una tienda también donde queremos promocionar todos los microemprendimientos y también los pequeños. O sea, que hace también ferias, ¿no? Sí. Bueno, hemos hecho y en ese sentido, ¿hay alguna propuesta? Por ejemplo, ustedes hablan de la parte más artística y propuestas sociales. ¿Cuáles son las propuestas sociales de ustedes? ¿A quién está dirigido? Por ejemplo, eso de las microempresas o los pequeños impulsos a los artesanos. ¿Cómo lo llevan o cómo son esas actividades sociales? Claro, eso igual es una parte súper importante del útero. Bueno, aparte de esto, ¿y por qué nos llamamos espacios socioculturales? Porque aparte de la cultura queremos también promover actividades sociales. Estamos trabajando con algunas fundaciones, estamos trabajando con la Fundación Casa de Colores, que trabaja con comunidades. Bueno, ellos tienen su tiendita de productos reciclados, ellos tienen un espacio ahí en el que trabajan con mujeres que han sufrido violencias domésticas y que ellas trabajan todo lo que son carteritas, bolsos, de hecho a base de plástico reciclado. Entonces ellas tienen su tienda ahí, entonces tenemos nosotros un convenio con ellos y también vamos en un futuro... Sí, su marca es Aguashamu y en un futuro nosotros también... Aguashamu se llama su marca. A ver, tradúcenos. Ya nos quedamos ahí en ignorancia. Es en quechua, pero no nos acordamos muy bien qué significaba, pero era libertad, algo así, ¿no? No me acuerdo mucho qué significa Aguashamu. A ver, vuelvan a la lección. Aguashamu. Ellos igual tienen una página de Facebook. Claro, ahí se me faltan los panas de Chaguarmish. Pero me parece que debe tener algún sentido con el reciclaje, seguramente. Sí, porque es súper chévere lo que hacen ellas. Es como que hacen reciclan fundas de basura y con eso hacen como que tejen bolsos... Preciosos, así, carteras, mochilas con costales, así de gallito. Bacán, interesante, ¿no? Sí. La gente esté apoyando al ambiente, a las eres. Toca. Chévere la iniciativa de ustedes, que aparte de exponer la creatividad que tienen todos ustedes, ayuden a las personas. Me llamó mucho la atención que ayuden a mujeres con violencia intrafamiliar. Eso es muy bueno. Sí, y aparte de esto también quisiéramos en un futuro, también estamos trabajando con comunidades indígenas de la provincia de Otavalo, que ellos también tienen un emprendimiento de mujeres que elaboran todo lo que son bolsos de cuero. Entonces a cada feria nosotros les llamamos, les damos igual hacemos un convenio preferible con ellos como para que justamente sus productos sean expuestos en el espacio y pueda la gente comprar y que también se valorice todo esto de la economía social y solidaria, que es muy muy importante igual en la ciudad de Quito, porque hay un montón de microemprendedores que no tienen mucho dónde vender sus productos o cómo difundirlos, etcétera, y eso igual el útero quiere también pertenecer como ser una vitrina. Movimiento. Y es chévere porque yo vi en Facebook, le estaba siguiendo un poco y vi que hacen convocatorias también a los artistas que presenten sus proyectos, o sea, eso también es bacán porque dan carta abierta, ¿sabes? Sí, claro. sí, pasé, de hecho. Yo estudié en el Colegio Israel, entonces un día que pasé por ahí... ¡Pasaste ahí! Fue el cambioso porque yo pasé por ahí y ver una carpa de circo y medio empecé quería como... Quería entrar al útero. Volver al útero. Y claro, cuando pasé vi, o sea, es llamativa, la casa es chévere, el espacio es grande, o sea, yo conocí, es muy bacán. Tienen que ir a conocer, o sea, se va a pasar muchas cosas. Y eso es chévere. A ver, pero ¿ustedes cómo se sustentan? Aparte de dar los talleres, que son algunos, digamos, cobrados para ayudarle a los talleristas, ¿cómo más se sustentan ustedes? Pues ahora también nosotros estamos buscando también financiamiento también, porque tenemos también ese problema, digamos, de lo que todos sufrimos los que sí, es bastante complejo en realidad, pero sí queremos que el espacio sea autosustentado, entonces que todos los recursos que se generen dentro del espacio, que sean con eventos, con actividades, con los talleres, con los espacios que los residentes ocupan, todo eso vaya generando justamente recursos para que nosotros, sobre todo, podamos pagar el arriendo, porque no es una casa que nos dio el Estado ni nada, es algo totalmente autogestionado. Entonces, realmente, esa es la idea, como ir generando eventos y que cada evento genere un recurso, cada festival que creemos, bueno, y que de a poquito sigamos creciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, reiteremos, antes de pasar a la música con el Fer, reiteremos la dirección, contactos, ¿dónde pueden ustedes hacerlo? Claro. Es en la Reina Victoria y Carrión, en el antiguo Colegio Israel, o Stephen Hopkins, ahí es una casa blanca, muy grande. Queda por ahí algo de la policía, no me acuerdo. Sí, ah, sí, estamos del frente. Es los... casi diagonal a la Embajada de Rusia. Al maremoto. ¿Puedo contactar? Claro, yo les dejo el número mío personal, 099-269-1238, al que se pueden contactar por WhatsApp o llamarme para cualquier cuestión. Y les vuelvo a dar el mail también, el correo profesional, que es eluteroespaciocultural@gmail.com. El teléfono, no para llamar a la guagua, no. Vaya, es gestión cultural, no es gestión. Consultan específicamente a él. A eso. Ahora sí vamos a la bueno, entonces ahora sí nos vamos con The Fucking Criminal Bad Boy Lion Rap desde el sur de Quito. Yo, The Fucking Criminal. Ropa, moto, loca. ¿Dónde estoy, bastardo? Terrible, ridoso. Get you all right. Bomba Club Police, Bomba Club Gun! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Alerta, alerta, rude boy! Bad boy! Esto es el metro, ¿y quién es tu puesto? Aguanta la presión que es el lugar, violencia ven el acto, para bram bram, para bram bram, su estrella que nos pide cierto,

tercera edición, marzo del 2018, con lo mejor de las bandas que proyectan el rock local. Organiza el grupo cultural Sector 5. Oye, muy bacán ese evento que se está realizando. Yo también quiero compartirles una frasecita. Dice: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Friedrich Nietzsche. Así que, si no quieres reírse, ríese. Y ahora que vamos a entrar en la parte polémica y reírnos un poco también de nuestra realidad. Así que, ¿con qué vamos? Vamos con nuestro segmento Triqui Traca. Oye, el mejor segmento. Ponte pilas. Triqui Traca. El diálogo de las culturas. Bien, estamos ahora en nuestro segmento Triqui Traca aquí en Frecuencia Eslabón. Analizaremos un poco lo de la consulta popular. ¿Qué les parece, chicos? Sí, habría que tomar... Hay veces que decimos, es que nos quedamos medio fuera, a veces la cultura es nuestra arma principal de preocupación y todo eso, pero los ámbitos sociales y que nos corresponden también tienen que ser topados y ser analizados sobre todo. Porque nosotros dependemos de esas políticas, de esas leyes, ¿no? Y ahora, hablando de leyes, ya hemos pasado ya un año con la ley de cultura. Ahora ya se puede hacer la reforma, eso también hay que enfatizarla. Hay que hacer modificaciones a la ley de cultura. Todavía tenemos un gran bagaje, una gran deuda de cómo debe funcionar la cultura para darle mayor espacio tanto a los artistas, gestores y todos los que hacemos actividad cultural. Bueno, pues empecemos ahí con ¿usted qué dice la de la consulta? Bien, consúlteme nomás. Pregúnteme, yo le digo. Bien, bueno, acabo de llegar, panas. Yo soy su pana Darío Javier Darío. Ya saben, ¿no? Y nada, pues ahorita, retomando un poco lo que decían los panas acerca del respeto que se merece el payaso, ¿no? Ajá. Y comparaban los payasos con los políticos, decían: este político es payaso, así tal. Entonces, yo me acordaba de una frase célebre que decía: el circo, ¿no?, que es la casa del payaso, el circo es una cosa tan seria como para compararlo con la asamblea, loco. Sí, claro. Bien. Pero en ese caso vamos a hablar justamente de la consulta popular, que sí es importante. ¿Qué es lo que nos espera al país en este 4 de febrero, en estas elecciones, tanto como consulta popular y referendo? Eso es lo que quería decir. O sea, pero eso en el tema de la asamblea y en el tema de todas sus acciones. Pero por el otro lado está la gente, está el pueblo, están los colectivos, están las personas que hacen política real en la calle, ¿no? Uh-huh. Sin permiso de nadie. Esa es la política real, loco. Estamos nosotros, estamos los colectivos que hacemos cosas. Hay muchas personas que realmente hacen cosas por hacer patria, por sacar adelante. Y esto, el tema este de la consulta, creo que es de competencia de todos. Entonces sí, es de nuestra competencia también, y bacán que topemos este tema. Vamos a analizar las preguntas, vamos a ver qué onda con esto. Veamos si podemos avanzar con todas las preguntas. Empecemos con la primera, Gerald, para ver si es que nos acordamos de toda la propuesta que tiene la primera. Vamos analizando primero. Claro que sí. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Bueno, hay algunas cosas que... A ver, sí. Más que un sí o que un no, sería, hemos vivido varios años, décadas. Hay que enfatizar una cosa, ¿no? Que independientemente de tener afinidad a cualquier partido político, o sea, tenemos que ser responsables con esta consulta popular por el bien de todos los ciudadanos. Así es, y justamente, es lo que les decía, más que un sí o que un no, que va dentro de la consulta, hemos pasado décadas de actos de corrupción, hemos pasado muchas cosas, y todo queda en impunidad, todo queda en que si bien se le condenó, está en prisión, ahí y de ahí, ¿por qué no se devuelve esos dineros? ¿De dónde se puede hacer las cosas? que esos dineros vayan a la cultura o que vayan a la educación, claro, que se redistribuya hacia la gente. Eso es lo importante. Si es que esta pregunta pasase o no pasase, lo importante es que dejemos un precedente de decir, sí, ya estamos hartos de, y al menos en ese sentido de la corrupción, ¿no? Y eso sí, en ese sentido iría la situación. O sea, yo ahí en este punto yo quiero ya compartir tu criterio, ¿no, Cristian? Porque más que un sí o un no en la pregunta, vamos nosotros como colectivos, como pueblos, reflexionando sobre algo. Si la pregunta nos habla sobre la inhabilitación para participar en la vida política de alguien que sea, digámoslo en los términos que... En los más bacanos, ¿no? De alguien que sea trincado en actos terribles de corrupción. Claro, alguien que sea trincado haciendo su trinca, haciéndose, faenándose la feria. Haciéndose el vivo. Haciéndose el vivo. Entonces, primero, yo creo que la pregunta se refiere a que para posteriores actuaciones políticas se les inhabilite. Porque, ¿qué sucede? Lo que vos decías, ¿no? Viene el olvido, entonces después de ellos ya se barajan, se acuerdan, se hacen los que pagan su sanción, su pena, su cana, lo que sea, y retoman la vida política. Y van a disfrutar del billete que se robaron. Como no tiene memoria, o como no dejamos memoria, así es. Vienen los nuevos electores... Me cae medio bien. Claro, ya fue corrupto. Entonces, en este sentido, hacer el llamado a toda la ciudadanía, más bien a todo el pueblo, a decir, panas, o sea, no olvidemos, locos, o sea, no demos oportunidad para esto. O sea, realmente es como que alguien entra a tu casa, se roba, y después de 2 años, te golpea otra vez la puerta y vos le abres, loco. Claro. Entonces, no puede ser así. Entonces, en este sentido, sí, bacán por lo que... Por lo que se pretende inhabilitar políticamente a los personajes que tengan actos de corrupción. Pero adicionalmente a eso, ya viene la nota judicial, ¿no? Claro. O sea, y ahí sí ya la ley tiene que ser más bien eso, modificarlo. Porque qué bacán está la pregunta que les prohibamos participar otra vez políticamente. Bacán, qué bueno. Pero ahí lo que vos decías, ¿no? ¿Y cuándo devuelven los fondos? ¿Cuándo devuelven la plata de lo que a veces se llevan, loco? Ahí está. Entonces ahí sí, más bien... enmendar el tema de las leyes coercitivas, de las leyes que sancionen. Ahí está el detalle. Claro, sancionar, ¿no? Vamos, no sé si por el tiempo vamos avanzando. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda, vamos analizando poco a poco, ¿no? Ajá. Así es. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando en efecto, sin efecto, la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional del 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Bueno, aquí está claro, ¿no? O sea, es hablar de la reelección. Indefinida. La postura de Montecristi fue que se pueda reelegir 2 periodos. Eso es lo que decía la Constitución, hasta que vino la reforma en la Asamblea e hicieron indefinida. Pero sí, o sea, a ver, yo aquí me pongo a ser claro, y lo que por ahí un poco... No es de carrera la política claro. No es una carrera. Otra cosa también, que hay familias enteras que hacen de la política su negocio familiar. Hay muchas familias, al menos en Guayaquil, que están años y años y años y no dejan eso. O sea, ya es una... Le han hecho negocio. O sea, que hay que también tomar conciencia, ¿no? Cada uno de las personas, porque los manes viven así, porque, o sea, es como el dicho que dicen, loco. Hay explotadores porque hay giles, ¿me entiendes? O sea, hay vivos porque hay giles, loco. Entonces, realmente, una vez más, el llamado es a la gente, el llamado es al pueblo, loco. No ser giles. Porque a veces, claro, no seamos giles. A veces viene alguien y dice, loco, como yo tengo más billete, así tu nota ideológica sea distinta a la mía o otra ponencia, te dicen, te voy a pagar una sotita diaria, $10, vamos a colectivo. Y dices, yo necesito los $10. Claro. Entonces, ahí sí, loco, viene, eso es una cuestión cultural. Porque la cultura está en todo, loco, en la gastronomía, en el deporte, en la política. Entonces, la cultura política que debe mantener este pueblo sería esa, una cultura de dignidad, una cultura de respeto por nosotros mismos. Ahí se acuerdo de Omar Rincón, cuando hablaba en una conferencia y decía, claro, o sea, ya poniéndole ese ejemplo, ¿no?, que los políticos son los que tienen la plata y todo. Es como comparar con la telenovela, ¿no? Mujer pobre salvada por el hombre rico para que siga, o sea, para que sea feliz. Y eso es lo que nos está sucediendo, no se engañan como en telenovela. Como novela que mexicana. Y resulta que la pobre ha sido la dueña de toda la fortuna. Pero es una pobre. El pobre es la hija botada. O sea, con mi plata. Con la plata de uno. ¿Qué plata me quieres ver? Entonces, o sea, buscar la mejor opción de que si es que alguien quiere seguir haciendo carrera política, que lo haga desde las bases. Nosotros hemos hecho política, en este caso cultural, pero desde la base y no estamos ahí. A ver, ¿cuándo vas a lanzarte para presidente, Juan? Chuta, que será unos 8 años. Fel, ¿cuándo te lanzas? Primero me nacionalizas. Fera, ¿cuándo te lanzas para presidenta? No, no sé todavía. ¿Vos? Yo creo que el próximo periodo, queridos conciudadanos. Por favor, de antemano ya voy pidiendo su voto. ¿Quieres darme esta pregunta? Porque los ecuatorianos de a pie no estamos buscando un acto político, o sea, un cargo político. Así lo que estamos encargados de hacer, patria. Y eso es lo importante. Si es que vamos más allá, que sigan haciendo lo que ellos quieran. Si no quieren ser patria, nosotros seguiremos haciendo patria. Es hacer política de veras. Ahora, verás, con respecto a esta pregunta, ¿no? O sea, para quedar claros en la pregunta 2, para la gente que nos esté escuchando, la pregunta 2 pretende garantizar el principio de alternabilidad. Entonces, desde luego, pues, loco. O sea, yo creo que donde hay alternabilidad, hay democracia. Porque si es que no existe alternabilidad y vamos todos a hacer una sola nota para un buen rato. Entonces, para mí eso es cortar la democracia, loco. Uh-huh, claro. Entonces, principalmente, yo creo que en toda cuestión política, de todo, desde el presidente del grado de la escuela hasta el presidente de las Naciones Unidas, tiene que haber alternabilidad, loco. Y que ir cambiando. O sea, desde luego. Ir cambiando. No como en los barrios, ¿no? en los comités barriales. Permanente. Yo me acuerdo del a ver, ¿cómo se llama esto? Barrios del Sur, es una organización del Barrios del Sur, y ahí, vitalicio, presidente vitalicio, imagínate eso. Y cuando entrábamos nosotros, era claro, nos veían mal porque nosotros éramos cabezones culturales. Entonces, exacto. Entonces, hay unas cosas. Vamos con la tercera. Entonces, solamente, por eso es la alternabilidad, porque van creándose nuevas propuestas y van habiendo más personas que van viendo otro tipo de realidades y necesitan también seguir trabajando, pues lo que pero no que solamente sean nuevos, no los un mismos, pensamiento, ¿no? Una ideología. Aunque sean los mismos, pero camuflados. Vamos con la tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos de acuerdo con el anexo 3? Bueno, más de la pregunta para decirnos que era, yo quiero ser parte de ese consejo, loco, para ahí mocharles a los corruptos de ahí. Yo pensaría que las personas culturales, lo que hacen cultura, las que hacen diferentes actividades, hacen patria, deberían estar en este consejo, no gente que está amañatada con el gobierno. En verdad, o sea, a ver, si vos pones por méritos, se supone, ¿no?, que, pero siempre vas a tener una posición totalmente partidaria. No hay la objetividad, o sea, es decir, yo soy muy objetivo y voy a... No, o sea, siempre va a haber. Pero si nosotros hacemos un llamamiento a través de una elección popular y todas esas cosas, como que vamos a tener medio sorteado las distintas bases políticas, ¿no? O sea, porque de ley van a participar los segmentos políticos o los partidos políticos, pero sí sería una variedad. Entonces ya podría haber un debate frente a los temas y poder controlar, la Contraloría está a cargo de eso, pero hacer un control también, ¿no?, del consejo, pero sí poder hacer control, y no solamente un control al Estado, o sea, me refiero a las instituciones del Estado, sino incluso hasta las más bajas de la sociedad, a toda la política pública, exacto. Eso es lo que se debe hacer. Yo creo que por ahí podría ser. Ahora, ya depende de cómo se lo plantea. si es que va a ser una elección popular o si se va a hacer una elección, digamos, de nombramiento político y que sea nombrado por la Asamblea o por el Ejecutivo, pero que sea legal, que nos permita o que permita a ese organismo hacer control. Y eso es lo, ahora, y que permita también hacer control de uno. O sea, nosotros también denunciamos. No, desde luego. Ahora, ¿verdad? Claro, hay las herramientas, ¿no?, de participación para ciudadana para hacer el control. Ahí están las vedurías, los observatorios y demás herramientas. Pero yo lo que digo es, si es que estamos hablando ahora de, por ejemplo, determinar el periodo de los que están en el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, aquí, no sé si que, yo creo que aquí sí ya cabe ser claro y conciso, loco. El Consejo de Participación Ciudadana también ha sido un hueco donde ha habido un montón de corrupción, pues. Claro. También han estado defendiendo otras matas. Ahí están. Claro, entonces, desde luego, ahí viene otra vez el tema de la alternabilidad y el tema de la independencia de funciones, porque ¿qué es lo que pasaba, loco? Cuando vos eres dueño de todo, entonces todo se hace a tu antojo, todo se hace a tu idea, todo se hace a tu forma, bajo tus principios, con tu ideología. Entonces, con un Consejo de Participación Ciudadana, yo creería, reestructurado, viendo de qué manera, en qué forma van a seguir entrando las diferentes dignidades que ocuparán esos cargos de ahí, yo creo que sería eso equivalente a algo democrático también, locos. Uh-huh. Vamos a la pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4? Bueno, esa pregunta, yo soy categórico y yo creo que en esa es la única pregunta que sí, categórico, un sí. Sí, rotundo, sí, claro. Lógicamente que sí. O sea, estamos viendo que hay abusos sexuales, violencia acosos, contra violencia, la mujer. Violencia. Entonces, ahí de una, pues, o sea, ¿a quién le va a agradar eso? O sea, al menos que nosotros estamos rodeados de mujeres, tu madre, esposa, hijas, hijos... ¿No crees que alguna vez le suceda algo grave como esto? Sí, bacán, entonces ahí... Vamos con la quinta pregunta. Vamos. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos, de acuerdo con el anexo 5? Ya. Yeah. Claro, ahí está. Le damos una chavecita, por favor. Explícale, porque ahí es más chévere explicarle, pues. A ver, tenemos un área protegida, ¿no es cierto? Tenemos un área protegida. Yasuní, por ejemplo. Yasuní es una, ¿no es cierto? Entonces, ya nadie va a poder explotar más adentro ni más afuera de esa área protegida. Ya no se puede. Y se va a extender un poquito los restos. Ya nos dice que ya nos vamos del aire y nos quedamos con dos preguntas. Claro que sí, nos quedamos con dos preguntas más. Que leamos nomás para que la gente... No, las vamos a analizar con más detenimiento el próximo sábado. Nos vamos a despedir con... Musiquita, también tenemos el Fernando, pero las frases... Vamos a despedirnos con una frase muy nos positiva. Faltó el título. La risa es un verdadero desintoxicante moral, capaz de curar o por lo menos de atenuar la mayoría de nuestros males. Y además, no hay ningún peligro si se supera la dosis. Bueno, y por último les invitamos igual a la agenda cultural que tenemos. Tenemos febrero de varios eventos. Vamos con viene el Molino Metal Fest, tercera edición 2018, con las mejores bandas de rock local, Ponte Pilas, organizados por el Sector 5. Tenemos también en Peguche Julian Marley, también tenemos Quito Ska Jazz en la Casa de la Música y diferentes eventos. Y compartimos una frase, dice: a veces sonreír es la mejor forma de contribuir a cambiar el mundo, de José Luis Cortés. No se pierdan nuestra próxima emisión el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde. Aquí, en Frecuencia Eslabón. Suerte, amigos. Suerte, amigos. Chao. Nos vemos, amigos. Y nos despedimos. Les debo un cacho para la otra semana. Ver, ¿despedimos? Nos despedimos con el tema Alma Rata Princess. Siento como bien te sientes, como si me conocieras mejor, y yo como si te hubiera conocido siempre. Para mí, la dulce sensación que en tu sentir hay algo que se alivia en la mente. Canto, vamos entonces. Gracias.